el que haya apostado, deja el televisor. Bicho Raptor, somos el motor más motivador. Bicho Raptor, ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. Lo podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho Raptor, corre que has apostado, deja el televisor. Bicho Raptor, somos el motor más motivador. Bicho Raptor, ponete media milla, deja el televisor. Bienvenidos, esto es el Bicho Reactor. Arrancamos el último mes del año 2014. Mané está operando los controles, Nico coordinando todo del otro lado y el Juan Pablo Atilla Domínguez, Maurito Community Manager Villanueva. Que nadie diga que se pasó el año volando, por favor, nadie diga. Hoy la tiré, hoy la tiré, bien. Hoy se me escapó. Hoy se me acabó. Pero atrás dije comentario, perdón, dije una pelotudez. Se me cayó el año encima, nada. Oh, es terrible. Sí, bueno, arrancamos este último mes. Yo ya veo, nos resistimos inconscientemente a hacer todo esto de los repasos, por suerte. Pero lo que sí vamos a comenzar este martes es acústicos, todos los cierres de programa, con algunas de las bandas del mes que han pasado por el Bicho Reactor. Hoy arranca este cierre de acústico Julieta y los espíritus. Siempre dudo. Hay unas palabras que sé que me puedo llegar a equivocar. ¿El nombre de pila? No, los espíritus. No me acuerdo cuál es el que me salía. Bueno, y igual de todas maneras tenemos varias. Seguimos, ¿no? Seguimos con varias cosas. Sigue la agenda abultada de muchas fechas, muchos shows y más o menos, pero siempre con muchas propuestas interesantes. ¿Qué hicieron? ¿Vieron rock este fin de semana? Yo el rock que vi fue el domingo en la reunión del Bicho Reactor. Ese fue mi rock el fin de semana. Muy acústico lo tuyo. Sí. No, pero ¿sabes qué? Me olvidé de un show que quería ir el sábado, que una banda se llama Jericó, que hacen metal. Sí, tocaron en el teatro, ¿no? Tocaron en el Teatro de Flores, porque cumplieron 20 años, creo, sí, de banda. Creo, no recuerdo, sí, bien. Y se me pasó completamente de largo. ¿Viste? No hacía falta que me fije si tocaban. Lo tenía en mente y dije, voy a ir. Y me olvidé, no sé por qué. Igual. Creo que la lluvia me hizo borrar todo. Ah, pará. El viernes vi rock. ¡Vamos! Sí, estuve viendo ahí en Éter a la banda del mes. Vietnam. La banda del mes de diciembre. La banda del mes de diciembre, Vietnam. Sí, sí. Así que estuve viendo Pasacassette Robado con un guitarrista haciendo bases así acústicas con mucho rock, Astilla. No te voy a decir quién es. Se ríe. Me gustó, ¿eh? Me gustó, sí, me gustó. Bien. No voy a hacer autobombo, pero me gustó. Éter Bar ahí en Villa del Parque, un lindo lugar para ver bandas. La pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Quería agradecer que nos mandaron el nuevo disco de Pez, El Manto Eléctrico, y que va a estar tocando el sábado 13 de diciembre a las 21 horas. El Teatro Vortex, o sea, el otro sábado, tiene invitado a Juan Ravioli, así que gracias a Pez que nos dejó el disco. Vamos, seguramente una banda que hemos querido, sí, hacer algo. Ha estado Pez en el, sí, Bicho Reactor. hace mucho tiempo, cuando sacó el disco doble en vivo, me acuerdo. Qué banda prolífica también, tienen miles de discos. Sí, ahí me han, y más este último tiempo, nuestro amigo Martincito sí. me ha insistido bastante, le presto atención, la escucho más porque para él me va a gustar, todavía no lo logré. Bueno, falleció Bobby Keys, el saxofonista, el emblemático saxofonista de los Rolling Stones, que desde la época de Sticky Fingers hasta la fecha, ¿no? Seguía siendo saxofonista de la banda. Me llamó la atención que lo que decía la noticia había fallecido de cirrosis. Y como bueno, digamos, no, ningún juicio de valor hago, pero me llamó la atención que siga, digamos, que siguiera en actividad así bastante bien. Va bastante bien, pero los Stones estaban de gira, digamos, han salido de gira. No, un dato menor. Pero. A los 70 años. 70 años falleció hoy. Y bueno, luego una que otras cositas más. Tenía algo gracioso, pero solamente me voy a acordar dentro del rato. ¿Qué más vamos a tener hoy, además de lo que hemos mencionado? Astilla, ¿vas a armar un bloquecito? ¿Querés adelantar algo o no? No, un bloquecito pequeño. Vamos a tener al bajista. Vamos a ver, sí. Estamos rezando que las comunicaciones funcionen para ver si podemos llegar a hablar con Brad Smith, bajista de Blind Melon, que está tocando mañana en Niceto. Y más adelante igual vamos a hablar, porque vamos a ver si lo conectamos, si logramos conectarlo. Igual, de todas maneras, traje así para escuchar. Y traje el disco que sacaron, que yo lo había para, creo que a mucha gente le pasó por alto, Sin Shannon Hoon. A mí me gustó ese disco. Bueno, es muy bueno. Es bueno el disco. Sí, es muy traje bueno. Traje una canción para unas cancioncitas para escuchar. A mí me interesa ver. Bueno, aparte estuvo el año pasado acá, sí. Brad Smith. La verdad que pegamos una onda genial. Y era mejor. Y yo el sábado fui a ver un documental al Malva. Se llama Tropicalía. Tropicalía, que habla sobre el movimiento brasilero, precisamente de ese nombre. Que me disparó muchas reflexiones. Más allá de que me gustaba, o sea, yo sabía el movimiento. Traje música relacionada para pasar. Que tiene que ver con el rock. Más allá de que sea música brasilera, o sea, más difícil por ahí de aceptar para los rockeros acérrimos. ¿Movimiento es Tropicalía o la Bossa Nova? No, son cosas es Tropicalía, son cosas diferentes. Después les cuento un poco más. Vamos a... si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo llamando al 486-40489, 486-1095. Nos pueden mandar mails a elbichorrectorradio@gmail.com. Estamos en Facebook ya conectados. Y el blog es elbichorrector07.blogspot.com. Hoy cumpliría año Russell, el quien fuera baterista, no original, pero sí el baterista de Hanoi Rocks, que falleció en un accidente de autos en el año 85, en el cual manejaba Vince Neil, cantante de Motley Crue. Historia que hemos contado muchísimo, que Sammy Jaffa, creo que hemos pasado el fragmento, ¿no? Este año, con lo del recuperando algunas cosas de los 10 años. Sí. Sammy Jaffa contando esa anécdota, que Elvis estaba ahí en ese momento. Así que vamos a arrancar con un clásico de los Hanoi Rocks, Boulevard of Broken Dreams, del disco Two Steps from the Move, del año 1984. Todavía no sale. Dale, Russell, dejanos pasar el tema. All these Informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Vamos a hacerlo como venimos haciendo últimamente, ¿sí? Con una intro. Ah, me encantó. Vamos, como son cosas nuevas, nuevas ediciones, quiero contar un poco de qué vamos a sonar, pues es un tema muy bajo, ¿no? Muy climático, pero es un temazo. Y lo que está sonando de fondo es el disco Black Pudding de Mark Lanegan con Duke Garwood, alguien que nadie conocía cuando sacó este disco el año pasado, Lanegan. Es un discazo, ¿no? Duke Garwood había salido de gira con Lanegan por Europa en algunas fechas abriendo los shows, es como un multiinstrumentista. Yo lo que no sabía es que no tenía disco todavía. Debe ser un caso muy interesante. Mirá, me hubiese preguntado cuando le entrevisté, ¿no? De haberlo sabido, cómo llegó a conocerlo, a sacarlo de gira y a hacer un disco junto, ¿no? Sin que el tipo no tenía disco. Cuestión que va a editar su disco debut, Duke Garwood, probablemente por ahí de una banda, ¿no? Ahora estoy pensando. Sale el 9 de febrero su disco solista, su debut como solista, Duke Garwood, se llama Heavy Love. Heavy Love, Amor Pesado, el disco. Y me llamó la atención los comentarios, no anoté todos los comentarios, pero sí las personas que hicieron muy buenos comentarios sobre este Duke Garwood. ¿Estamos hablando de un artista de qué edad? Unos 30. Joven. Sí, joven. Mark Lanegan fue uno, obviamente, uno que habló bien. Kurt Vile es otro. Uno así, que nuevito, ¿no? C6 Steve, ese que me sorprendió mucho. Bueno, ¿sabes por qué te preguntaba la edad? Cuando C6 Steve aparece, un tipo de 70 y pico de años, Jack White agarra y dice, escuchen esto, creo que no había editado disco tampoco. Había por editado, eso, pero era un innoto, sí. Bueno, el otro Greg Dooley, el de, ¿cómo se llama? The African Wings. Sí. Y bueno, y Josh T. Pearson, que no sé quién es, pero me encantó el comentario, digamos, que rescataron. Dice, Duke Garwood es lo más cercano al cielo que se puede llegar con una guitarra. Así que recomendamos que le presten atención a Duke Garwood. Igual no sabemos quién es. ¿Quién? El que hizo este comentario. No lo conozco. Podría ser un Hernán Mansa tirando ahora. Sí, pero sería muy bien, estaría muy bien eso. Full. Sería alguien muy, muy valioso el comentario ese. Pero la definición de imagen es muy buena, ¿no? Es lo más cercano al cielo que se puede llegar tocando la guitarra. Vamos a escuchar entonces de Duke Garwood, de su disco debut solista, que se edita el 9 de febrero del año que viene, 2015, el tema que le da nombre al disco, Heavy Love. Garwood con Heavy Love, muy laneanesco, sí. Pero a mí me gusta, ¿eh? Me parece prometedor lo que puede llegar a venir. Muy low. Low-fi se dice, ¿no? No lo veo low-fi. ¿Qué es? Low-fi cuando está mal tocado. No es así en realidad. Yo, digamos, una propuesta que le hice a Hernán, al audiolo, para unas entradas era desmitificar low-fi, sí. ¿No? De que low-fi tiene que estar mal tocado. Que bueno, lo dejo pasar, vamos a ver si me levanta el guante en la próxima. Pero no, es más, da un tempo, digamos, sí, una cosa así, no sé. Y traje otra novedad, va, no sé, queremos charlamos un rato, lo decís, sí. ¿Sí o no lo charlamos? No, hay que escuchar todavía más el disco. Sí. Se editó, para quiero saber si se editó físicamente en Argentina. Supuestamente se editó internacionalmente ayer. Sí, acá no sé todavía. Voy a recorrer la disquería si lo encontré. Lo que yo escuché, leí comentarios que era como a gente, a bastantes personas, le gustaba más que Black Eyes. Sí, pero Black Eyes hay mucha gente que dice que es el mejor disco desde The Razor's Edge. Bueno, yo te digo lo que leí. Es que también es una cuestión de predisposición, como decía Maurito. Yo lo escuché 3 veces el disco y no tuve muy buena predisposición. ¿Tres veces completa? Sí. Es mucho, me parece. O sea, ya de entrada lo escuché 3 veces completo. En MP3, ¿no? Sí. O sea, desde que me lo bajé en la computadora, sí. De fondo. Sí. Y me parece también elegido los cortes de difusión. O sea, no hay mucho más para extraer. Me sorprende ahora. Tienen un blues, es así. Sí, tiempo. El tema número 5 o 6 es un blues. Ese que está bueno. Lo rescato. Ese es uno de los buenos. Sí, pero no es casualidad que Phil Rudd haya sacado un disco solista ahora. ¿Por qué? Y para mí se la vio venir. ¿Qué? ¿Que lo tenían ganas? Se la vio ese rucho. Sí. Ya por su comportamiento le habrán dicho, flaco, enderezás el camino o no salís de gira. Y aprovechó sus últimos momentos en la banda para publicarlo. Sí. No lo escuché el de Phil Rudd. ¿Lo pasamos acá? Sí, escuché el tema. Es AC/DC mezclado con Motorhead, habíamos dicho en ese momento. Bueno, pero bueno, no sé si lo voy a comprar. Por ejemplo, Black Eyes no me lo compré. No, yo comprar no. Seguro, yo antes tengo mucho más clásico para comprar. Sí, sí. Bueno, vamos a ver otra novedad. La chiquita esta de los B-52s, ¿la tienen? Mm. La chiquita, la Kate Pearson. Bueno, saca su disco solista el año que viene también. Se llama Guitars and Microphones. Se va a editar el 12 de febrero, como dije el martes pasado. Hay mucho disco de seguida a principios del año que viene. Que yo creo que antes de editar un disco en diciembre, ¿no te conviene editarlo en enero o febrero? Y yo creo que sí. Y pero en diciembre para el arbolito de Navidad tenés el disquito. Sí. Bueno, sí, es un regalo fácil. Sí, por algo nosotros estamos acá y debe haber gente que está laburando en compañías y eso, pero no sé, marketing. Se me hace que editar un disco en diciembre. Sí, bueno, no importa. En el disco, sí importa. Sí. Pero digo, en el disco participa Nick Valenci, bajista de los Strokes. No mucho más que agregar. Anda mandándolo Marlene porque tiene una intro así, unas conversaciones. Escuchemos el que va a ser el primer corte, se llama Mr. Sister, lo nuevo de Kate Pearson, la vocalista y miembro original de los B-52s, de su disco Guitars and Microphones, que se edita el 12 de febrero del 2015. El Bicho Reactor, 10ª temporada.